Un televisor delgado como un papel y del tamaño de una pared. Un coche que funciona procesando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cyborgs humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad. Hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. Bienvenidos, buenas noches, esto es Recuerdos del Futuro, nuevo programa de la cuarta temporada. Bienvenidos a todos, como siempre los invitamos a conectarse a Facebook, porque Facebook auspicia este programa y nos paga cuantiosas cantidades de dinero para que lo digamos. Entran a nuestra página de Recuerdos del Futuro y ahí pueden ir comentando los bloques que vamos a tener esta noche, que esperamos sean de su agrado porque tenemos muchos bloques temáticos. Bueno, paso a saludar a los miembros de mi equipo. Mi nombre es Malena Baños Posati. Saludo a Daniel Vigí de Agre. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Feliz de haber hecho por primera vez un pase. Un pase gol. No de fútbol. Por suerte no había una pelota en tu caso. No, eso sería especializado. Sí. Una cosa menos para hacer antes de morir. Lo tenés que tachar. No, igual el próximo ya es con Nelson Castro. Sí, seguro. Sí, o con por lo menos el próximo paso. El próximo paso es tener. Claro, qué lindo. ¿Con cuál de los dos? Con cualquiera. El próximo paso es tener un imitador de AM. Tener un imitador que haga personajes, sí. Y nosotros le adaptamos a... no sé, personajes del... Yo tengo un par de personajes, pero tengo un Scooby-Doo, ya. Sí. Estamos un imitador de Maradona. Sí. De La Rúa, que claro. Claro, por eso. Es muy nuevo. Claro, de La Rúa, sí, no sé. Claro, porque no hay nadie que todavía esté siendo de La Rúa, ¿no? Ojo, tengo un Néstor también, ojo. Así que para la próxima... Mira, ahí le digo. Conseguimos un invitado. Ya te dije hace rato, ¿no? Es verdad. ¿Alguna vez habré hecho un Scrappy Doo? Así que bueno. Ah, bueno, ojo. Política Nacional o Hanna Barbera. Hacemos un diálogo entre Néstor y Crafidú. Néstor se sube a la Mister Imagine. Después me tengo que actualizar con los políticos. Claro. Tengo que hacer un. Sergio Massa. Claro, visión. Que es actual por ahora, sí. Bueno, lo voy a preparar. En octubre capaz ya no. El otro día estábamos con Vale hablando de los candidatos a presidente, de qué casas de Hogwarts son, y sí. Otro día lo podemos decir. Me encantan las conversaciones que tienen ustedes. De pronto es como... Y así salen los temas también para el programa. Claro, o sea, obvio. Hablamos con Vale y hacemos tal cosa. Bueno, de La Rúa es de Hufflepuff. Sí, Margarita Stolbizer también, de ahí también salió. Ahí salió, en una nota que le metieron en una mesa, estaba Margarita Stolbizer. Diciendo con una que era bufanda. De Hufflepuff. No, con una bufanda que la mitad... Genial. La mitad, te juro que era de Hufflepuff. Para mí eso alguien lo puso a propósito, alguien lo plantó. Fue una opereta de prensa. Para que fanáticos de Harry Potter voten. No, justamente los fanáticos de Harry Potter se den cuenta que... No, ¿quién va a votar un Hufflepuff? Perdón, chicos, pero yo no estoy muy ducho en el tema de Harry Potter. Ahí se nota. Y de ahí seguimos quién era Slytherin, quién era Gryffindor, sí. Quién muy era bueno. Gryffindor y yo Ravenclaw. Pero bueno. Gryffindor no hay, boludo. Lo hablamos en el corte. Fuera del aire, perfecto. Ravenclaw me parece que hay poco. También, sí. Es como que falta. Slytherin hay un montón. Bueno, la política invadió este programa, todo. Terrible. La sucia terrible, política señora. Invadió, sí. Bueno, Fede Velasco, buenas noches. Buenas noches. Justo cuando te estabas alejando para agarrar algo, te hice volver al micrófono. Rápido. Así es. Bueno, nada, eso, acá estoy. ¿De qué casa sos? Yo no sé, de alguna. Stark. De la mía, de la Stark, claro. De la Velasco. Exacto. Y sí, Velasco es un apellido. Hay villanos de Marvel. Hay villanos, sí. En Velasco, así que... Mucha incidencia, mi apellido. Bueno, y Leo Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya nos dejaste ahí con el misterio de tus invitaciones. Sí, después algún día vamos a armar un radioteatro que incluya políticos. Cosas que vamos prometiendo que nunca hacemos, pero que incluya políticos y personajes de Hanna-Barbera. Sí, nos van a levantar de todos los medios. Y de la radio también. Explotan. Explota Violeta. El radioteatro demasiado breve. Bueno, Franco, buenas noches. Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Muy bien. Me alegro. Bueno, los quiero felicitar por el primer pase de la historia, ¿no? De Recuerdos del Futuro. Fue como salió un pase cortito, así. Sí, una pared, diría, ¿no? a los Maradona y, no sé, Canigia. Pero salió muy bien, ¿eh? Más allá de que haya sido en el momento medio espontáneo, salió. Yo iba a decir Bochini y Bertoni, pero es cuando la gente sabe la edad que tengo. Giusti, claro. Pará, Giusti, Marangoni y Bochini era el mediocampo. ¿Ya lo sacaste? Estaba hablando de Independiente fines de los 80, principios de los 90. Es hasta donde llegó en el fútbol. Después hubo un... Me parece que es mediados de los 80 cuando ganan la Intercontinental. Sí, por ahí anda. Justo, ahí le diste en Independiente 80-90, que es lo único. Nuestro oyente emérito, honoris causa, Fabio Blanco, dice: en el día que arrestan al yerno del vice de Carreo por tener un laboratorio narco, hablar de un pase me parece polémico. Es verdad, sí. No podemos estar en todo, Fabio. Esas sutilezas que señor que Blanco, si es ese su verdadero nombre. Sí. Blanco. Sí, Blanco encima. Sospechoso. Qué polémica. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, Dani? Bueno, como decíamos en el pase, estuvimos jugando el juego de la Izquierda Unida contra los... No es la Izquierda Unida, se llama Frente de Izquierda. FIT, perdón. Sí, hace solo 8 años que se llama así, creo. Bueno. La Izquierda Unida era otra cosa distinta. Quizás pero le estoy bueno. prestando atención pasando los videojuegos. Estábamos jugando al juego de Nicolás del Caño Unida, y Miriam Bregman contra los candidatos buitre. Sí. Y pensábamos en otros videojuegos relacionados con la política, con otros presidentes, y hicimos una lista muy simpática. Algunas cosas las recordarán, otras quizás les sorprendan. Yo me aburrí de que me pisara el Metrobús y lo abandoné. Y a mí me mataban las cámaras de seguridad de Massa todo el tiempo. Era imposible evitarlas. No, es muy difícil, y además para mí falta saltar y disparar. Quizás disparar claro, por eso, es que solamente te moves, claro, entonces es como que no tenés muchas posibilidades. Es como el Arkanoid, pero con cámaras de seguridad y policía local. Es una cosa así. Sí. Y bueno, hicimos una lista de... Vale aclarar, antes de que empiecen a tirar un montón de nombres de presidentes de la ficción, que la idea de este bloque no es hablar de presidente de la ficción de... ¿Te acordás cuando Bill Pullman? No. Nadie se acuerda de Bill Pullman. Nadie sí, ¿cómo que no era presidente de la independencia? Por eso, antes de que pongan esos ejemplos, vamos a hablar de presidentes y políticos reales, de la vida real, que por algún motivo aparecieron, sobre todo en videojuegos, pero también en series de televisión, películas, cómics. Hicimos una lista larguísima. Exactamente, pero que aparecen con nombre y apellido o nos dan las referencias suficientes como para que nos demos cuenta que están hablando de tal presidente. No políticos ficcionales, no presidentes de ficción como el ex Luthor presidente. O Ronald Reagan. Porque claro. No, Ronald Reagan era cierto. Parecía de mentiras, que tenía una careta, que claro, era una sí. máscara. Pero además, como tenía un montón de películas previas, yo dije, bueno, es todo mentira. Claro, nunca fue presidente. ¿No vieron el chiste de volver al futuro? Con Ronald Reagan. Sí, bueno, Reagan tiene muchas apariciones estelares. Reagan era una celebrity. Y Clinton también. Le podemos dedicar bloques enteros a Reagan. Sí. Reagan, Clinton y Nixon. No lo hemos hecho, pero sí hicimos hace mucho tiempo un bloque sobre Margaret Thatcher. Sí, cuando murió Margaret Thatcher hablamos de... Había muchísimas referencias, lamentablemente. Pero sí, había de todo. Bueno, ese va a ser un bloque y tenemos otro bloque temático que veníamos debiendo desde el programa pasado, que es el de colonias espaciales, claro. Un poco en referencia al planeta que descubrieron que es parecido a la Tierra. Clase M, para los fanáticos de Star Trek. Claro. Creo que ya le pusieron un McDonald's o lo están construyendo. Sí, obviamente. Es lo primero que llega. Es McDonald's y Monsanto. Los primeros que aterrizan en el planeta. Después la gente. Y el Banco Santander. Claro, después la gente. Sí, ya puede venir la gente, hay McDonald's. Es cuando jugás el City, ¿cómo es? El que armás las ciudades. Sim City 2000 con planetas, lo primero que Colonization, claro. Con colonias espaciales. Claro. Bueno, vamos a estar hablando de eso, un poco de historias que buscan ampliar los límites y las fronteras de la humanidad en el espacio. Hay muchísimos ejemplos. Tanto obviamente. Otros planetas como, sí. Por ejemplo, colonias espaciales. Lo que ustedes quieran, gusten. Y tenemos también una entrevista. Sí. Mañana, en realidad nos estaban diciendo que quizás las revistas que estaban anunciadas para esta noche salgan mañana en la noche o en estos días, pero sale una nueva editorial a sacar historietas argentinas, que es Editorial Rebrote, a partir como génesis de su génesis fue una revista, no me animo a llamarlo fanzine, sobre historieta argentina, que tuvo varios años. La Rebrote ahora sale como, se convierte en una editorial de historietas y van a salir tres revistas mañana, y sobre ellas nos va a estar contando el dibujante y guionista José Mazzaroli, que está, es el coordinador editorial de una de ellas, y nos va a estar contando sobre las tres revistas que van a salir en estos días, con algunos con autores muy conocidos de la historieta de los últimos 50 años, por tirar un número. Muy bien. Bien, bueno, básicamente eso es todo, creo, lo que tenemos. Ahora vamos a arrancar con un bloque de noticias. Y comenzamos, Dani, con la primera noticia, que da lugar a nuestro primer tema. Sí, vamos a empezar con las necrológicas. Se habrán enterado que esta semana murió Roddy Piper. Roddy Piper era un famoso luchador de los 80, conocido más que nada por haber sido el villano de Hulk Hogan en los en los primeros WrestleMania. Incluso está ese famoso match, que la verdad para mí, que me encanta la lucha libre, es un embole, el de Mr. T, el de relevos con Roddy Piper, se me escapa quién estaba con Roddy Piper, versus Hulk Hogan y Mr. T, que es un embole atroz. También está ese famoso evento anterior, es el Rock and Wrestling, que justo antes sale por MTV, justo antes del primer WrestleMania, donde la jurada invitada es Cyndi Lauper, que se quiere agarrar a trompadas en el ring. Porque para la época de los únicos. Él está en un videoclip de Cyndi Lauper. Claro. Que aparece con los otros luchadores. Claro, que es de el segundo videoclip del tema de los Unis. Uh-huh. Muy bien. Los Unis tienen dos videoclips y en uno está lleno de luchadores. Hablamos así por grosso de ese tema. Y bueno, Roddy Piper. Y también el villano de la serie animada de Hulk Hogan, también, porque es de la misma época, claro. Es contemporáneo a la época esa que había esa rivalidad y como que a los villanos los lideraba Roddy Piper. Claro, claro. Bueno, en el medio, él se retira de la, por lo menos de la WWE, y como era muy común en la época, se cambia de empresa, más tarde pasa la WCW, vuelve, va y viene, pero en el medio, una de esas cosas, de sus trabajos, su trabajo descollante, en el cine es la película, creo que a todos nos gusta mucho, de John Carpenter, que es Daily. El que no conoce el género de lucha, qué sé yo, por ejemplo, en mi caso, yo lo conocí a Roddy Piper por esa película, y después, bueno, me enteré de todo su pasado. El obrero que descubría. Maravillosa película. Sobreviven, se llama acá. Sí, Sobreviven. Sí. De hecho, tengo acá una remera que. De la remera de Obey no está Roddy Piper, debería estar, pero bueno, es, este. Así que me calcé. Otra la cámara. Otra cámara. ¿Cuál por cámara? Favor. La de allá. Bueno, que sí. Además de mi panza, se como diría Mirta Legrand, estamos haciendo televisión, Leo. Aprendan a hacer televisión, chicos. Además de mi panza, se ve una remera en homenaje a Rudy, que es una película, una de mis películas favoritas. Sí, una muy buena película de Carpenter. Muy no se parece en nada con casi todas las demás. Muy recomendable para verla. Sí. Aparte, sí. Con esa ironía de palo de crítica social, que casi me animo a decir la más política de todas las películas de Carpenter, sin duda. Llevaba como una especie de videojuego, es una crítica al gobierno y a la política del querido Reagan. Claro, entonces, un palo total a esa política. Así que mírenla, Sobreviven o Day Live o como quieran llamarla. Bueno, no sé qué más tenías por decir de Rudy o cambiar de tema. No, que justamente él grabó una canción, un simple, y vamos a escuchar esa canción. Canta mucho mejor que Hulk Hogan, seguro, ¿eh? Así que tenemos acá I'm Your Man, el simple de Roddy Piper, para recordarlo, y seguimos con las noticias. The way you look, the way you move, the things you say. Son recuerdos del futuro. Bueno, abrimos bloque de noticias entonces. Sí. ¿Quién empieza? Otra noticia lamentable que nos enteramos en este día fue ayer exactamente. Falleció el guionista y editor cordobés Diego Cortés. El dueño de Llanto de Mudo. Llanto de Mudo era tanto la librería como la editorial donde Diego publicaba. Sí, nosotros lo habíamos entrevistado en el primer programa del año pasado. Que bueno, Mario y vos no estaban, pero acá con Leo. Ah, claro, es verdad. Hablamos con él, nos contó sobre la antología esa que estaba sacando. La de Pulp, exactamente. Estuvimos charlando de eso, bueno, y un poco del editorial. De cierta forma nos anticipó que iba a publicar Colder, si bien no lo dijo. Nos había comentado que estaba en tratativas para publicar una historieta de un guionista norteamericano, una historieta norteamericana con un dibujante argentino, que bueno, terminó siendo Colder, ¿no? De Juan Ferreira, que es amigo de él, con ellos empezaron haciendo Elvisman hace muchos años. Así que, no, la verdad que fue terriblemente sorpresivo. Digo, el lunes a la noche, por Facebook, avisó Nico Brondo y, bueno, la esposa y otras personas que Diego estaba mal, que lo habían internado muy grave. Me fui a dormir con esa noticia y me levanté y me desayuné con que había fallecido. La verdad que es increíble, es tristísimo y, bueno, nada, es una pérdida gigante, porque tanto como editor, como coso, pero sobre todo como persona, ¿no? Es un tipo que era muy querido en el medio y la verdad que es verdad, que eso, yo cuando estuve en Córdoba en un par de eventos me invitó a comer a la casa, digo, o sea, muy buena onda, también compartimos varias veces habitación y demás en la convención de Santiago del Estero o en la Feria del Libro, digo, y un tipo muy macanudo y bueno, y tenía además 39 años, ¿no? Sí. Esas cosas que pasan sorprenden, ¿no? La verdad no indagué en el morbo de ver cuál fue la causa y qué sé yo. No, pero se supo que tenía, no estamos quebrando ningún código. Tenía algunos problemas cardíacos. Tenía una condición. A ver, él había tenido un problema hace unos 5 años más o menos y había estado complicado. También había tenido un paro cardíaco, básicamente, había estado internado y había tenido algunas complicaciones, pero como digo, fue hace como 5 o 6 años. Y después de eso estaba relativamente bien. Tuvo unos problemas la semana pasada, me parece, porque también en Facebook puso, que comentó él, diciendo, no, bueno, ya estoy mejor, qué sé yo, ya pasó el susto, no sé qué, pero había tenido algún episodio la semana pasada. Y bueno, nada, y ayer pasó esto y la verdad nos agarró a todos desprevenidos, ¿no? Y no sé, qué sé yo, habrá que ver ahora cómo sigue la editorial. ¿Cómo sigue la editorial? Aparentemente la editorial, por lo que tengo entendido, va a seguir. La librería también. La librería la tenía él con su socio, que hoy ponía también en Facebook que mañana tratará de abrir. Verá cómo seguir. Pero, a ver, por desgracia, la vida sigue. Es así. No queda otra. Y con la editorial también, Nicolás Brondo estaba diciendo que iba a ver, qué sé yo. Ellos tenían muchos lanzamientos. Ahora viene Crack Bam Boom. tenían bastantes cosas anunciadas, otro tanto para Comicópolis, para lo que falta un mes. No sé en qué estado estarán esos libros. Claro, es una época además de muchísimos eventos. De muchísimos eventos, de mucho movimiento a nivel edición argentina. O sea, falta una semana para Crack Bam Boom, un mes para Comicópolis. O sea, de mucho movimiento. Hay que ver en qué estado estarán esas cosas y cómo seguirá adelante la editorial también, si estará representada en Crack Bam Boom, si tendrán, la verdad que no. Claro, porque generalmente los eventos de todo el país iba él, siempre. Y, sí, iba él o iba Nico, pero también es un golpe muy, muy fuerte y hay que ver si la gente vinculada a la editorial y demás tiene ganas de ya la semana que viene salir a poner un stand, a ponerle viste el pecho a la situación, la verdad, nos iremos enterando. Yo creo que sería la mejor manera de recordarlo, pero hay que dar en las ganas de la gente. Sí, pero también depende mucho del ánimo y qué sé yo, digo, porque más allá de que eran sus socios, digo, también eran sus amigos y, claro, y sus personas cercanas, entonces es difícil, la verdad que bueno, y ni hablar que cómo se lo va a echar en falta, ¿no? Va a ser rarísimo ir a un evento de este tipo y no encontrármelo, no poderme juntar con él a charlar, a morfar. Digo, se lo va a extrañar un montón, qué sé yo. Es una mierda. Bueno, así que desde este humilde espacio, obviamente, es el homenaje a él. Bueno, seguimos con otras noticias. Sí, una separación. En una conferencia de prensa, ayer se hizo público que tanto Kermit o René, para nosotros, la rana René, y Miss Piggy van a seguir trabajando profesionalmente, pero no van a continuar la relación sentimental que tienen hace décadas. Yo quiero aprovechar este marco para denunciar también, ya que estamos, un caso de discriminación que me enteré el otro día, pero ahora que vos decís Kermit, cuando se estrenó la primera película, nosotros nos enchufaron ese cuento que salió a decir unas declaraciones la rana René, explicando por qué no se llamaba René. Bueno, yo pensé que era como una cuestión mundial, digamos, para emparentar, para equilibrar el nombre y que se llame todo. Pero en España sigue siendo la rana Gustavo. Yo estoy muy ofendido porque no puede ser. A nosotros nos quitaron a la rana René, pero en España sigue siendo la rana Gustavo. Está todo mal. René tiene sentido, a rana, Gustavo es el nombre más... más estúpido que podía tener la rana René, sin duda. Vamos con pancartas a la calle. Así que sí. O sea, acá Disney obligó a ponerle Kermit, pero parece que, viste, los españoles son duros con esas cosas. Hacen mucho más lobby con el tema. Porque son los teleñecos. Sí, no, igual ahora, igual en la última se llamaban los Muppets, no era teleñecos de movie, no. Era los Muppets, pero seguía estando la rana Gustavo, eso no cambió. Y Miss Piggy, creo que es. Sí. Pero bueno, todo huele a prensa, que están buscando prensa porque sale la próxima temporada sale una serie, que supuestamente esta vez es una ficción, es una comedia, no es un variety show, que es el género por el que siempre conocimos a los Muppets en la tele. Y yo tampoco sé, y me pregunto, si está en continuidad, si se hacen cargo, digo, si es una separación y un divorcio, porque, que yo sepa, ellos están casados legalmente desde los Muppets toman Manhattan, ¿o no? Por supuesto. Yo creo que sí, yo creo que va a girar la serie en torno al divorcio y a la separación. Porque si te dicen que no están casados, quiere decir que toda la época, toda la continuidad de Henson es una mentira y se sabe que los fans no gustan. Sí. No, se sabe que a los fans no nos gusta que te digan, no está acá. Pero, las inconsistencias. Claro, ¿cómo que no pasó? ¿Cómo que los Muppets toman Manhattan, que quizás es una de las mejores películas de los Muppets? ¿Cómo que no pasó? ¿Cómo que vos? No sé, viste que George Lucas siempre estuvo metido y capaz ahora Disney. ¿Cómo que borraron de un plumazo porque Disney estaba muerto Gonzo? No, esto ya no está. Sacaron todo de continuidad del universo expandido de Muppets porque estaba muerto Gonzo. Disney dijo, los Muppets deben ser míos. Bueno, saquemos todo esto de continuidad. ¿Sabes qué? Preguntas que deben ser respondidas, que como siempre chocamos con las mentiras de los medios. Sí, de las corporaciones. Totalmente. Sí. Bueno, yo tengo una noticia que hace rato se anunció, pero ahora se cumple el aniversario del regreso del Señor de la Noche, la obra de Frank Miller, editada por Lynn Barley y Klaus Janson. y se anunció que va a salir la tercera parte, la verdad, después del DK2, la verdad que a nadie le quedaron ganas después de eso, pero bueno, esto, aparte Miller, la has visto en fotos, está complicado de salud, tremenda, casi no se puede mantener en pie, o sea, todas las fotos que lo vemos sentado. Y bueno, se anunció el nombre, me preocupa un poco, Dark Knight 3 The Master Race, o sea, un título medio... Sí, medio, la raza suprema. Medio sí, ¿no? Nazi, ¿no? Sí, es un poquito... pero bueno... Claro, no ha tenido un pequeño giro a la derecha, ¿no? De nuestro sí, amigo sí. Frank. Sí, Frank. Es que por ahí el tema es que en realidad todos creemos que era de la izquierda, pero por ahí en realidad siempre mismo fuera de derecha. Yo no sé, yo no es creo como que... la nata del cómic. Yo no creo que el Dark Knight de los 80 sea de izquierda, ¿eh? Exacto. Para mí el Grim and Gritty, o sea, muchos, el único... Muchos nos pensamos quizás, no, esto es de izquierda, pero en realidad no me parece que estaba hablando... El Grim and Gritty zurdo era el Green Arrow. Sí, claro. Claro. Green Arrow, sí. Bueno, esto, pero Miller no va a estar solo porque no puede. En los guiones va a estar con Azarello, se va a encargar de los guiones y el dibujo... Bueno. Va a ser de Andy Kubert y otra vez vuelve Klaus Janson. ¿Y qué va a hacer? Va, si me escriben y dibujan, ¿qué va a hacer? Va a tirar el plot. Brainstorming. O sea, calculo que la idea principal será de él y con Azarello, y Azarello va a desarrollar todo y lo dibuja. Hay una ilustración, pero que la verdad que es... No, pero él no se había vuelto a pelear con deseo, ya estoy desesperado. No, o sea, amigas, salieron fotos de... Después de lo de Jim Lee, después de lo del Batman... All Star Batman ya estaban arreglados. No, se arreglaron si claro, le dieron hay un fotos Niner, con, claro, con Jim Lee salió, sí. Que le dieron un Niner y Jim Lee fue el que lo fue a buscar y se lo entregó, o sea, ya está como. Y tenía una remera de Vértigo en esa foto de Miller, o sea, una cosa sí, muy. Sí, una cosa muy. Así muy que bueno, esto para. Porque se viene el aniversario del DK, no sé si el 30, no sé cuánto, se me escapa la fecha, 30 años parece ser. Y sí. sale esta obra, así que. Bueno, vamos a. Tengo noticias. ¿Vos tenés más noticias? De... La TV. De la serie de Flash y de Arrow, ¿no? Que nos sigue dando emociones. Se confirmó, bueno, ya sobre lo todo hemos Flash. Hablado. Con este tono monocordo, y decir, seguimos teniendo emociones insoportables. Claro, sobre todo se había confirmado, creo que lo habíamos dicho la semana pasada o la anterior, que iba a estar Hawkman en Legends of Tomorrow. Sí. Bueno, ya se confirmó que el debut de Hawkman va a ser en el crossover que va a haber esta temporada entre Flash y Arrow. En el episodio crossover entre ambos va a aparecer Hawkman, y se confirmó que el actor que lo va a hacer es Falk Hensel. ¿Es conocido? ¿Qué hizo? No, no es conocido. ¿Y quién es? ¿Qué Hawkman es? ¿Se sabe? Es Carter Hall. Ajá. Sí. Y eso es lo que está provocando los incidentes en el Monumental. Exactamente. Son sí. Las primeras reacciones. Acabo de enterar lo que estás diciendo. Y ¿es de Tierra 1 o de Tierra 2? Tierra 2. Vamos a romper el Monumental. Es Carter Hall, aparentemente es la reencarnación del príncipe egipcio y todo. Bien, como tiene que todo ser. Todo ese. Eso que nos gusta tanto. Y hoy eso. También se confirmó el actor, no lo tengo a mano, pero si ustedes lo buscan, lo dejé por ahí. No, el actor que va a ser de Wally West. Ah, ¿y qué? ¿De qué? Obviamente es un negro. Es un afroamericano. Es un negro. Ya hemos discutido esto con lo de los Johnny Storm. Era evidente que esto iba se a pasar. Llama... Kanan Lonsdale. Ahí está, que es uno de los protagonistas de la saga de Divergente. Demasiado moderno. Demasiado es, para mí. Es uno de los. Es uno de los pibes de, bueno, de esa saga de películas, y va a estar ahora como, por lo menos de entrada, como Wally West, y va a ser un personaje recurrente, por lo que se dice. Y si no está para un capítulo, digo, se va a quedar en la serie. Y si no lo ponen de Kid Flash, rompemos todo. Y todavía no se sabe, pero. Es lo que se espera. Seguramente. Muy bien. Bueno, y en una continuidad con otras noticias que hemos dado hace poco, no dejan descansar en paz a Murnau, el director de Nosferatu, porque no solo la otra vez se robaron su cabeza de la tumba, no. O sea, la cabeza de su cadáver o de su esqueleto ya a esta altura, sino que ahora anunciaron que van a hacer una remake de Nosferatu. Lo cual es medio extraño, considerando que Nosferatu es un plagio, digo, muy... todos queremos a la película y eso, pero es un plagio de Drácula. Pero claro, no, no es la primera vez. No, no, no, ya hubo una remake de Nosferatu, bueno, y no sé si... Y la secuela. Sí. La sí. secuela de la y bueno, remake. Bueno, y obviamente, aunque no es una remake, sino una película sobre la película de La Sombra del Vampiro, que es excelente. Es maravilloso. Bueno, claro, pero es otra cosa. Pero una remake de Nosferatu ya había habido. Sí, ya hay una. Las dos películas de Klaus Kinski. De hecho, de una vez, claro, claro. Alguna vez la tenemos hemos que hablar nombrado. De... Sí, hablamos de... alguna vez de eso. Pero tenemos que hablar de la... Alguna vez hablaremos de la secuela de... De Nosferatu, que creo que es Nosferatu en Venecia, que está considerado uno de los peores rodajes de la historia, porque se sabe que Klaus Kinski no era una persona fácil. Normal, no, entre otras no. cosas. No era una persona fácil. No, no era un tipo fácil para nada. Y bueno, tuvo un rodaje muy complicado, terminaron trabajando como dos o tres directores, en un momento se dejó de filmar y hubo que emparchar el guión, las tomas, un desastre. Pero... Sí, no sé qué... Digamos, ¿por dónde irá esta película que anunciaron? Hay que ver si finalmente se hace. Dicen que el director es el director de una película que yo no vi, que es The Witch. Una película reciente, al parecer. Sí, pero no la conozco. The Witch. Así que no sé, hay que ver qué pasa. Pero no va a dirigir La Cabeza de Murnau, como hacían creer los rumores. No, eso podría estar también en la producción, La Cabeza. Si todavía conserva la capacidad de hablar, puede dar algunas indicaciones. Yo creo que un crédito de productor asociado. No apareció, de hecho, creo, La Cabeza de Murnau. No me enteré que... Todavía la están buscando. Así que bueno, quizás fue para sacarle algunas ideas sobre la remake anunciada. Veremos si llega a buen puerto. Bueno, saludamos a Analia Garófalo, que nos manda stickers de los Muppets y nos dice aguante los Muppets y nos dice que nos está escuchando. Y aguante poco, René, hace poco. René. Sí, sí. René Laván. René Laván también. Bueno, ¿qué yo tengo más? No, es una muy cortito, pero es una noticia muy importante porque sale, ahora va a salir al New Wolverine, que es este personaje que es X-23. Ah, sí. Pero enfundada con el traje de... La chica Wolverine, la hija, sí. ¿No es la hija de Logan del futuro o algo así? Creo que era un clon. Un clon X-23. Sí. El viejo truco del hijo que es un clon. Lo de la hija era lo del universo ese que habían inventado de Spider-Girl y todas las versiones femeninas del futuro. Esa sí era. Claro, esa es la primera X-23. Esta creo que es un clon, sí. Sí, es un... Así que bueno, pero al New Wolverine se llama la colección... Y esta chica está enfundada en el traje... Claro, usa el traje amarillo. Exacto, de Wolverine. Exacto. Sí, así tiene una participación... Es fundamental, yo no puedo respirar. ¿Cuál es el equipo? ¿Está el equipo creativo? Para ver esto. Sí, ya te digo, esto es Tom Taylor y David López. Ajá. Que habían hecho Capitán Marvel. ¿Qué? Capitán claro, Marvel. La serie con la Capitana Marvel. Sí, sí, sí, sí. Que es una nerd fanática de los superhéroes y... Cuando empieza a conocerlo, todo el tiempo hace comentarios. Exacto, claro. Y David Navarrot. Bueno, ese es el equipo. Bueno. De hecho, tiene unas escenas bastante graciosas con Wolverine, que dice que escribió fanfics sobre él. La serie de Capitán Marvel. Es buena la serie, la verdad que yo... La de la Capitana Marvel, la actual, la que es... La que va a ser incluida en el universo... No. Ah, ¿no? No, no, no. ¿Va a ser el universo fílmico? La del universo fílmico, tengo entendido que es... Carol Danvers. Sí, sí. Claro. Sí. Vale. Bueno, y también, para cerrar, se estrenó ayer el tráiler de Deadpool. Sí. Ya ¿qué te pareció? Se puede ver, me gustó, es divertido, es Deadpool, digo, es divertido, es cabeza, es zarpado, digo, está bien, es Deadpool. Digo, hay mucha violencia. Es lo que esperamos, ¿o no? Muchos chistes, digo, no podés esperar otra cosa. Habrá que ver cómo le va en taquilla, digo, pero puede andar. Y ya empezaron a aparecer las primeras críticas sobre los Cuatro Fantásticos. Y son todas lapidarias. Son todas malas. No, yo escuché críticas positivas, ¿sí? No se crea que es todo malo, sí, pero bueno. Por lo menos Jack Kirby no vivió para ver esto, de las críticas positivas. No, las críticas así de los críticos, digamos, no sé, los fans, hasta ahora no leí ninguna, pero sí de los críticos, sí, son medio lapidarias, pero hay que ver también desde qué lugar. Por eso no vamos a encargar la otra semana. La semana que viene vamos a hablar de los Cuatro Fantásticos en general, un poco con el punto de partida de la nueva película. Bueno, ¿algo más para cerrar? La película de pez. Ah, sí, anunciaron una película de pez. ¿Cómo? Nos referimos a los caramelitos. A los candy dispensers, sí, los coleccionables. Y los dispensers de licencias. En ahora general. Creo que dijeron simplemente que va a ser una película animada, sí, sobre la marca. que va a ser muy emotiva y no sabemos qué argumento puede tener una película basada en una marca de movie. Sí. No saben si Martin Scorsese la va a hacer, pero claro, capaz que termina alguien. No sé la verdad de qué será, pero bueno, la anunciaron ahora en estos días. Es un misterio entender de qué va a tratar, digamos. Pero ya había pasado con algo última. Con la película sobre las caritas del WhatsApp. O de, no sé, los emoticons o como se llamen. No, muy iban a hacer una película sobre eso también. Y no sé. Y bueno, y la película de Angry Birds. Hay una escena de Angry Birds, pero es medio. Bueno, pero eso más o menos, pues. A ver, sí, ahí, bueno, le inventan una historia, pero con objetos inanimados como los dispensers de. A menos que estén jugando con algo como Lego de Movie y se haga referencia a las franquicias que han formado parte de PES, que es una de las. Pero ni siquiera tienen brazos. Los colectivos más grandes del mundo. Son cabezas con un palo. Va a ver qué. Bueno, todo un desafío para la creatividad de Hollywood. Bueno, vamos con el último tema. Sí, se anunció la gente de SBP que hoy sale a la venta el segundo DVD de la película del medio, digamos, de Rurouni Kenshin. Es la segunda, creo que es Kyoto Inferno. Y en un mes. Va a estar disponible el DVD de la tercera película, La Leyenda Termina, se llamó en inglés por lo menos. Si bien las películas estaban disponibles en Netflix hace bastante, siempre es una buena noticia que alguien apueste por el formato físico de una película que hubo fans que quisieron verla en el cine y no los dejaron, pero bueno, el consuelo está la película en DVD. Y vamos a escuchar entonces de la banda de sonido a One Ok Rock, que es una banda japonesa, pero que canta en inglés y vinieron hace muy poco haciendo Mighty Long Fall. There was a que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Seguimos en Recuerdos del Futuro. Bueno, como les adelantábamos en el primer bloque, estuvimos jugando al videojuego del Frente de Izquierda, en el que hay que luchar contra los candidatos buitre. Lo pueden buscar así, es candidatosbuitre.com.ar. Un videojuego retro, digamos, en un estilo casi 8 bits, y qué sé yo. Bueno, y nos pareció interesante hablar de políticos, campañas presidenciales y presidentes en videojuegos, historietas y demás. Hay ejemplos tanto de Argentina como de Estados Unidos, por ejemplo, muy recurrentes de políticos de la vida real que incursionaron en la ficción, no sé, a veces de manera paródica y otras veces de manera seria, buscando, claro, buscando hacer campaña de desde ese lugar. Exacto. Así que vamos a hablar, no sé, por... ¿Te parece que empecemos por Argentina? Empecemos por Argentina, bueno, ¿cómo no? Hay un famoso riojano que tuvo sí. su serie de videojuegos. ¿Lo nombramos? ¿No pasa nada? No. ¿Se lo puede nombrar? Ah, no, no se lo puede nombrar. Bueno. Estamos en un medio de comunicación. Había... y vos sabés que acá creemos mucho en los mufas. Hay un famoso videojuego presentado como historieta interactiva de 1993, quizás algunos de nuestros oyentes lo recuerden, que es Super... Ingresa al primer mundo, donde super, podemos decir super turco, sí, turco. Donde Nemen, como decía, como, muy cercano, como decía Charlie, está con el vestido como Mario Bros. Sí. Y bueno, y es una especie de una mezcla entre videojuego y historieta interactiva, una especie de aventura gráfica que tuvo dos secuelas, pero la más famosa es esa, Bros. Ingresa al primer mundo. Tipo que se vendía. Lo dice. Ahora, la empresa era conocida, Superbit, creo que se llamaba. Me faltan los plim plim plim. Venía con una revista, se vendía una revista con un disquete y eran todavía monocromáticos. Los personajes estaban dibujados con un trazo, no tenían fondos, era bastante primitivo. Y después hubo dos secuelas, creo que una Viaje en el Tiempo y tres Conoce las Estrellas. Pero bueno, acá para los que tenemos más de 30 y pico, lo recordamos porque aparte salía en los kioscos, creo que tuvo publicidad en la tele, fue en su momento muy muy conocido. Obviamente era en contra, no a favor, ¿no? Aparecía Caballo, aparecía el logo de ATC viejo con Gerardo Sofovich diciendo Fuerza Carlos y cosas por el estilo. ¡Qué lindo! Pero vos tenías otro ejemplo, Fede, un ejemplo aún mejor. Sí, sí, la historieta de El Adolfo contra los Gorilas, que fue parte de su campaña presidencial. ¿De hace 4 años o antes? De, 2003. No, de 2003. Claro. No, hace 4 años se presentó el Alberto, el hermano. Pero en el 2003 hacía solo 2 años que había renunciado a ser presidente. Bueno, claro, sí, bueno. Rápido, bueno, dijo. Había renunciado. Al final no era tan malo. No, y quería volver y bueno, hizo esa historieta que tiene dibujos de García Durán, si no me la memoria no me falla. En este momento, y venían dos historietas. Una que llamaba El Adolfo contra los Gorilas. Neoliberales, creo que era, y algo que llamaba La Marcha de la Esperanza, una cosa así. Que más cursi, digamos. Sí, que era más cursi, que era el tipo en un camión dando vueltas y recorriendo. ¿Y el guión era de Albiac? Creo que sí, ahora... ¿Era Albiac? Era, sí, sí, sí. Albiac y García Durán, sí, eran, digo, conocidos... Un buen equipo, sí, un buen sí, equipo creativo. Historietistas. Así que, bueno, nada, eso. Eso también lo recordamos... como una rareza y una bizarreada donde se han metido algunos políticos en momentos de campaña. Y otra parodia que acá fue muy conocida y que tenía que ver con el famoso riojano, estamos hablando de la parodia argentina al Día de la Independencia, Día de la Dependencia, que fue una especie de telemovie dentro de Genial. Lo que era Los Tres Tristes Tigres, que era el ciclo de Ginsburg, Volpato y Dani Brieva, que hicieron un especial, creo que era como una hora y media del día de la dependencia, pero en vez de ser un presidente norteamericano ignoto, era la invasión en Argentina. Buenísimo. Y el que comandaba el contraataque era el mismísimo Carlos Saúl, y no podemos, no nos dejan seguir. Demasiado cerca, vos te acercás demasiado al peligro, sí, eso sí. Eso está completo, se puede ver en YouTube, ¿no? Sí, sí, sí. Está toda la parte. Está, de... no, no, hay, un, lo hay un videojuego sobre Cristina también que salió, vi un... Ah, no lo vi. No profundicé demasiado, pero salió hace unos días. Está para comprar igual, digo. Ah, no, bueno, no, pero eso ya no es por amor al arte. No, obviamente que no. Y se llama algo así como la reina Cristina contra no sé qué, digo. Claramente no es a favor tampoco, digamos. Y después, bueno, hay varios. Está el Perombot. Sí. ¿Qué ibas a decir? No iba a mencionar ese. Vos decís el de Perón, que lo va disparando en la ciudad y esas cosas. Exacto, que es como un meca gigante. Genial ese. Sí, después también está el Tetris peronista. También. Es muy bueno. Que es de hace unos años. Ese es bastante, tiene unos cuantos años ya. Y a medida que vas como haciendo líneas y esas cosas, suena la marchita. Sí, escuchas frases. Escuchas frases, claro. Compañeros. Sí, tal. Sí, era un videojuego. Sí, hace muchos años ya. Tiene un par de años. Eso también. Y no sé, en Argentina, ¿hay algún ejemplo más? Yo estoy pensando alguna otra campaña que haya tenido videojuegos, eso, pero no me acuerdo si hubo alguna. No hemos llegado a tanto. Este país de Nanero no tiene videojuegos. No tiene un Mega Man. Un Mega Man con, no sé, con Carrió. De ejemplos de videojuegos en Estados Unidos que contaron con la participación de presidentes, y en este caso no de manera paródica, sino de manera bastante seria. En 1988 estaba el videojuego de Bad Dudes vs Dragon Ninja, un videojuego que hemos nombrado algunas veces en este programa, en el que uno básicamente tenía que rescatar a Regan, que lo hacían llamar Ronnie. Y cuando lo rescatabas, terminabas el juego, qué sé yo, él te agradecía. Decía, chico, muchas gracias por rescatarme, vamos por unas hamburguesas, jajaja. O sea que era a favor. Era a favor, sí, sí, era, sí, era, sí. Era. Además aparecía él sentado en el escritorio con la bandera de Estados Unidos era atrás. Yo creo que muchos no tendrían ganas. Va, no me acuerdo de una pro Rion, pero muchos no tendrían ganas de rescatarlo. Claro, era el único juego que no querías terminar, digamos. Claro, sí, claro. Y bueno, y el otro ejemplo también es del 93, el NBA Jam. Que no sé si pusimos alguna imagen, creo que no, pero bueno, estaba el tema de que podías desbloquear a Clinton. En la versión de Sega Genesis, no en los arcades que se jugaban en los parques. Sí, por lo que veo en algunas imágenes también podías desbloquear a Hillary Clinton. Qué loco. ¿Sí? Sí. Ah, porque vi muchos fakes también, ¿eh? Dando vueltas. En el del 93 al parecer podías también desbloquear a Hillary, no sé. Quizás sea... ¿Un fake? No sé. Parece bastante real. No, parece real. Acá estamos pispeando las imágenes. En esa época, hacerlo jugar en el mismo equipo, te digo que Hillary, yo creo que pegaba un codazo en la cara en cualquier momento. El tema era desbloquear. Sí, después por lo que estoy viendo, hay imágenes como más modernas que me parece que es de un. Ah, claro. Hay una remake en el 2010 que, por las imágenes, parece de fans, pero no sé. Donde además de Clinton están Obama, Bush y Cheney, el vice. Sí, Dick Cheney. Cheney. Así que también podés jugar con ellos. Pero ya en el 2010 ya perdió la gracia. El tema era en el 93 desbloquear a los personajes. Que era un truco que estaba medio escondido. Salía en las revistas o en los programas y demás. Y aparte el chiste de que Clinton podía jugar en cualquier equipo. ¿Qué quiere decir eso? Claro, vos podías elegir una que desbloqueabas a Clinton, entraba en el equipo que vos quisieras. Sí, el NBA Jam tenía un montón de trucos y cosas que hacían aparecer cosas extrañas en el... Los cabezones. Cabezones. Sí, aparecían, hoy me estaba acordando de eso. Aparecían personajes también, no me acuerdo si estaba Bugs Bunny o algún personaje así medio extraño, no me acuerdo bien, pero sí, era como... ¿Con qué poco nos divertíamos? No, sí, no, ¿con qué estás jugando? Con Clinton. Gané la NBA con Clinton. En esa época nos hacíamos la América. Y era la gloria. ¡Wow! Desbloquea a Clinton. ¡Qué loco! No lo voto, pero lo desbloqueo en el juego. Qué loco. Sí, así. Bueno, sí. Por el lado de los cómics, acá sí. Seguramente varios de los presentes tenemos para hablar. Pero voy a mencionar uno de los casos que es el de Superman con Superman Misión por el presidente Kennedy. Bueno, esta historieta, si no me equivoco, iba a salir publicada y justo falleció. Falleció cabeceando balas en limusín. Estuvo una ola de asesinato de Kennedy. Y bueno, creo que se retrasó, pero al final terminó, salió como homenaje. Esto fue. Bueno, era Superman Misión para el presidente. Y bueno, Clinton, mira que matete me dice. Kennedy le pedía a Superman que hiciera un caso en especial que ayudar, y bueno, y Superman obviamente lo terminaba haciendo. Esto obviamente hablaba a favor, no como los casos subsiguientes con otros presidentes que salieron, por ejemplo, en la casa de DC Comics, que más en contra. Que son dos cómics que podemos mencionar, que uno es el hablamos antes, el Dark Knight. Ahí aparece. Donde está Reagan, que bueno, era la época que salió cuando Reagan era presidente, que ahí la imagen de Reagan es como, se lo muestra como un viejo que no se quiere ir de la presidencia, y lo tiene a Superman como si fuera un lamebotas o un soldadito totalmente obediente. Y bueno, que justamente hace que Superman como que trataba de evitar de meterse con Batman hasta que Reagan le dice, no, tenés que ir a ver a Batman, que es un quilombo. Pero yo no, pero te parece, mira, dejemos ese, no, andá y poné los puntos. Entonces, sí señor, chi. Y va, bueno, y por eso Miller se jacta de que yo fui el que logró la enemistad de Batman y Superman, que ahora lo vamos a ver dentro de poco en el cine. Que bueno, al principio van a empezar peleados. Pero no, va a estar Reagan. No, va a estar Reagan. Y después también de DC Comics, que salió ese mismo año. Pero en este caso es Nixon, otro presidente polémico, en Watchmen. Que se aplica igual, porque, o sea, es el mismo caso, o sea, es un presidente que siguió siendo reelecto gracias a como el tema de los superhéroes, le hicieron ver una imagen positiva por el triunfo de Vietnam. Gracias a Manhattan ganan en Vietnam, en Manhattan este personaje azul, que vende ser el Capitán Atom de la versión de Watchmen, termina ganando Vietnam, entonces hace que Nixon siga reelecto infinitamente y lo vuelvan a elegir. Así. Eso, bueno, también se lo ve en la película de Watchmen, eso está tal cual igual. Así que, bueno, estos son. Y Reagan apareció en otros cómics más, pero bueno, si quieren, bueno, una posta a otros. Margaret Thatcher aparece bastante en Hellblazer, tiene muchas apariciones. Es que era la época que lo habíamos visto en su momento cuando murió Thatcher. Había muchos cómics que transcurrían en el futuro o presentes distópicos, todos generados sobre la idea de que quizás Reagan y Margaret Thatcher no se iban a ir nunca del poder. O sea, se pensaba que capaz que en 30 años, ¿qué pasa si sigue gobernando lo que se llamaba la renovación? Ah, porque aparte la revolución, la revolución eran amigotes, hiperamigotes, se llamaban. Sí, eran parte de un mismo proyecto. Lo que es importante mencionar es que a Reagan era muy cholulo con los, decía que leía historietas, que miraba películas, citaba en los discursos frases de Volver al Futuro, de cosas de, bueno, el proyecto Star Wars, de ese super satélite que, claro. Y bueno, yo creo que ese cholulismo, eso que él hablaba, que le gustaban los cómics, que miraba Rambo, que las películas, hizo que fomentara que aparecieran en muchas historietas de esa época, ¿no? Apareció en la miniserie de Legends, está. Claro, sí, está, sí, apareció un montón. En un montón. Igual en los 80 aparecía mucho, bueno, Reagan y después Bush. En los cómics de DC era normal, por lo menos, claro. En el Suicide Squad era, bueno, o sea, se usaba mucho, demás, cosa que antes eran momentos especiales, pasaron como con lo de Kennedy o algún que otro presidente, o Roosevelt, imagino que también habría. Pero pues, también porque eran muy los cómics de DC de los 80, de fines 80, post crisis, eran muy políticos y tenían mucho que ver con la política. No quiero dejar pasar, no nos vamos a entrar mucho en eso, en algún momento vamos a hacer un bloque con el Suicide Squad, pero esa época de las elecciones, esos dos, tres números que transcurren alrededor de las elecciones 88, donde Reagan quiere evitar que se descubra cuál es el escuadrón, que la existencia del escuadrón suicida, y mandan a silenciar a ese candidato, que eso es increíble, es espectacular, es sí. Una a Deadshot lo mandan, claro, esa época, esos números que acá pudimos leer primero publicados en en castellano por Editorial 5, que no lo vamos a contar ahora, pero que tienen, son dos, tres números donde pasa de todo, cosas que uno no estaba acostumbrado que pasaran. Lo triste es que eso hoy se perdió en el Squad, y sí, qué sé yo. Hoy el escudo es lo político, se perdió. Se perdió, y la película, a ver, por otro lado, pero una película con ese tono político sería brillante, sería terrible. Personajes agarrándose a tiros con la policía, muertos, asesinatos por todos lados, ¿no? Nunca uno sabía quién iba a terminar en el escudo cuando terminara la saga, pero creo que es un buen momento para empezar a leer los mensajes de los oyentes. Sí, pará, antes quería mencionar un actor que muchas veces hizo de Churchill, especialmente sí, Doctor Who, es Ian McNice, a quien tuvimos el gusto de conocer en persona. Es cierto. En el evento de la Por Doctor eso lo querías Who. Contar. Sí, pues sí, para sí. decir, yo tengo, lo conocí. Tengo una foto haciendo la B de la Victoria la B peronista. Qué bueno. Viva Perón con Churchill. Tenés que subirlo. Sí, sí, en el evento de Cardiff, de Gales, de Doctor Who, era uno de los invitados y muy simpático. Él nos preguntó de dónde veníamos y cuando le dijimos de Argentina, como que se sorprendió y dijo, ¿pero vienen por esto? Sí, sí, señor puede... Churchill. O sea, le parecía, no podía creer que, o sea... No, Argentina le parecería, pero... Argentina tiene fanáticos de Doctor Who. Tienen aviones, me falta que nos preguntara. Claro. Y nos dijo, ¿y vinieron por esto? Y nosotros dijimos que sí. Que en realidad no habíamos ido por varias cosas, pero luego Doctor Who casualmente cayó ahí en el medio. Y estaba ahí Churchill. Bueno, es un tipo que se parece mucho físicamente, así que también en el teatro lo ha interpretado algunas veces. O sea, ya es en Churchill. En otro tipo de obras. Claro, es como acá. La Plaza con Perón. Estamos todos en la misma. Pero tiene. Hasta que no aparezca Víctor Laplace en Doctor Who. No paramos. Claro, no paramos. Tiene que haber un capítulo que viaje en Argentina. Sí, por favor. Claro. Y que no sea como Bones con que piden la cola del diablo. Claro, no. Bien hecho. Sí, y también una alusión que no es directa, pero creo que todos los que leímos Harry Potter, en el capítulo de los dos ministros, cuando el ministro de la magia habla con el ministro Muggle, si bien no te dicen quién es el ministro Muggle concretamente, todos los que lo leímos en esa época estábamos convencidos que era Tony Blair. Tony Blair, sí, que era, por supuesto, en ese momento el primer ministro. Y un gran capítulo. Ese gran capítulo automáticamente fue como: es Tony Blair. Listo. Pero en la película lo refleja. No está. Qué marica. ¿Qué es el sexto libro? Sí, el sexto libro, porque empieza con que se cae ese puente donde se muere Emmeline Vance, un personaje que a nadie le importa, pero bueno. Sí, es después de la Orden del Fénix, cuando Voldemort, ¿podemos nombrar a Voldemort? Si no podemos nombrar al otro, creo que estamos en la misma. Bueno, y ese capítulo de los dos ministros, además de que está bueno porque te cuentan como que hay un enlace entre el mundo mágico y el mundo Muggle, bastante así de las cúpulas políticas, está bueno porque uno infiere que es Tony Blair, sin duda. No lo quisieron poner, pero es Tony Blair. Dentro del fanon será Tony Blair por siempre. Uh-huh. Y después tenemos a Abraham Lincoln, Cazador de vampiros. Vampire Hunter. ¿Vos la viste, Fede? Sí, yo la vi, me gusta mucho. Es divertida, sí, está buena. Digo, es divertido cómo le faltan el respeto a Abraham Lincoln. No le llegan a faltar el respeto a Abraham Lincoln. Digo, está bueno cómo justamente pueden hacer toda una historia de ficción sin faltar el respeto a Lincoln y metiendo cosas, ¿entendés? Hechos históricos reales y justificándolos por el lado de los vampiros. Digo, eso está muy piola. O sea, como cuando agarran toda la plata y la funden, que en realidad supuestamente era para hacer armas, que Lincoln le pidió a la gente que donara todas sus cosas de plata para venderla y comprar armas. Bueno, no, acá funden toda esa plata para hacer armas, para luchar contra los vampiros. O sea, la idea es genial. No, la idea está muy buena. Casi revisionismo histórico. Claro, tal cual. Es un libro, ¿no? Es una historieta, me parece. Me parece que está basado en un cómic. Si la memoria no me falla, nunca lo leí, pero me parece que está basado en un cómic. Tres cuadritos. Y es genial, sí, la verdad que esa idea de... A mí cuando hacen ficción con personajes históricos me parece súper divertido. Sí. Es re común que lo hagan los japoneses, por ejemplo. Es cierto. Los japoneses tienen cero respeto por sus próceres y lo hacen todo el tiempo. En Estados Unidos es más raro y bueno, acá ni hablar, ¿no? Bueno, todavía depende, en el maravilloso como... mundo de Samba aparecen un montón de profes. Ah, claro. Samba. Sí, es verdad, aparece. Samba es un ejemplo... Samba es un ejemplo de esto porque, bueno, presidente, no sé si aparece. Sí, bueno, sí. Videla, no es un presidente. Sarmiento. Ah, claro, Sarmiento, ahí está. Se enfrenta a Videla. El capítulo de la dictadura es muy pero raro. Pero no aparece, ¿no? No tengo tanto Samba. Tiempo, alguien, un oyente va a aparecer. Tenemos una oyente fanática de Samba, sí, que sabemos que nos va a poder decir la wikia de Samba. Claro. Presidente, no. Bueno, y a Abraham Lincoln hay un capítulo de Batman Brian DeVol. Brian DeVol tenía siempre un inicio que era como. Y después que no tenía nada que ver con el capítulo en sí. O sea, era un... Como MacGyver. Claro. Y hay un capítulo donde Batman salva a Abraham Lincoln de. Que no me acuerdo, se me escapa el nombre del malévolo que lo asesinó. Y después, John Wilkins Booth. Gracias. Y después se transforma en un. John, el asesino. Que no, se transforma en una especie de robot steampunk. Y junto Batman con Lincoln pelean contra este buenísimo malhechor. Y después Batman se va. Y después te enterás que en realidad era un mundo paralelo. Que como que Batman se da el gusto de. De salvar a Lincoln, en una tierra paralela. Bueno, tenemos un montón de comentarios de los oyentes y vamos a decirlos ahora porque Por favor, ya el bloque se nos va de las manos. Fabio Blanco dice, para nombrar alguna ficción argentina, comento que en la revista Cerdos y Peces se publicaba un folletín centrado en un conflicto mundial futuro donde el presidente argentino era el colorado Jorge Abelardo Ramos. Eso fue en los 90. Che, ¿podemos nombrar colorados? Sí. Algunos y otros no. También había. Acá tengo uno de. Sí, ¿tenés alguno? De Juan Zunia. Ah, sí. Que me lo tomo yo porque es Batman. Ah, tu Batmanómetro. Claro, obvio. Mi detector de cosas de Batman. Batman salvó a Reagan en las 10 noches de la bestia. Es verdad. Sí. De Gene Starling y Gene Aparo. Mi primer cómic que leí de Batman de perfil, y claro. Claro, es lo primero que publicó. Y es perfil verdad. Arranca ahí. Y en, perdón, y ya que estamos en la saga siguiente, que es la muerte de Robin, una muerte en la familia, el villano es Ayatollah Khomeini. Sí. Que el Ayatollah Khomeini y el Guasón robando misiles, o sea, algo que no pasaba desde la Segunda Guerra Mundial, que los villanos y los políticos fueran lo mismo. Sí, que le deja, es una locura eso. Eso para un párrafo aparte. No sé cómo lo publicaron. Lo de la muerte de Robin, yo tengo ganas de debatir un poco. Ah, también en Sabrina la bruja adolescente. Mirá lo que te acordás. Sí, que es medio una referencia medio críptica. Te dicen que Salem, el gato, fue transformado en gato durante creo que 100 años porque el consejo de brujos lo quiso castigar porque quiso conquistar el mundo, algo así. Y cuando te muestran el flashback de él humano, es Fidel Castro. O sea, es digamos, físicamente, está como en sombras, pero ves que tiene barba, y todo vestido de verde, es Fidel. O sea, o por lo menos para mí siempre fue Fidel, no sé, hace muchos años no vuelvo a ver ese capítulo. Me parece pero que lo vi y me quedé como, para ir a Fidel Castro. O sea, sale y me da Fidel Castro. Una cosa así, no sé, o al menos quizás es mi mente infantil que hizo una especie de fantasía extraña. Ay, qué bueno. Pero yo juraría que era Fidel. Bueno, también Juan dice, esto ya como el tema virado hacia otro lugar, pero bueno, lo damos por válido. Dice, la película Depredador fue el mejor semillero político. Tuvo tres candidatos a gobernador, Schwarzenegger, Jesse Ventura y Sonny Landham. Billy en el film y el único que no salió elegido. Sí, y Jesse Ventura, por supuesto, el único luchador de lucha libre que fue candidato, que fue gobernador de Estados Unidos, Jesse The Body Ventura. Sí, bueno, igual dale tiempo a Dwayne Johnson, que sí, me parece yo que voto a The Rock, que tiene que volver a Samoa y gobernar con mano de hierro. Claro. Gana las pasas. Claudio Max también dice, el Carlos aparece en Cazador, es verdad. Sí, sí, sí, hay muchas celebridades de la época. Sí, sí. Dice Claudio también, buenas noches, no quiero ser buchón, pero los muchachos, mientras Malena habla con la vista baja, miran de reojo el partido. Yo lo miro en realidad porque me distrae, ¿no? Porque me interesa, se sabe que detesto el fútbol. Y está jugando... Vos tenés menos fútbol que Sailor Moon, se podría decir. Está jugando River Tigres. No mirando Sailor Moon como para saber si tiene fútbol Está jugando la final River Tigres. ¿En serio? Te lo juro. Los Tigres de Monprasem conozco yo de... Sandokan. Está el Tigre Tony, el Tigre Shazam también. Tinky Winky, no, no. Flor, Florencia Rodríguez Vida, sobre el tema de Salem y su posible vinculación con la Revolución Cubana. Dice, es verdad, está vestido como Fidel. Dice, igual creo que era una mezcla de Fidel y Saddam Hussein, es verdad, tenía como una cosa así, era como una especie, era como el imaginario. Debería ser mucho mejor, ¿viste? Que el Fidel Castro que hizo del dictador. Que el Fidel Castro que hizo Jack Palance en esa película con Omar Sharif, que falleció hace poco, que hace de Che Guevara y Jack Palance es Fidel Castro. Malísimo, horrible. Qué lindo. Yo tengo algo para ganarle a lo de Depredador, que es el único primer ministro japonés que trabajó en una película de superhéroes, fue Junichiro Koizumi, que es un primer ministro, ha sido muy importante en la política de Japón. Hace pocos años trabajó en una película de Ultraman, siendo como el jefe supremo de los Ultramanes, que es Ultraman King. Le ofrecieron hacer obviamente un voiceover, no se iba a poner el traje, no era conveniente. No sabía si aceptar, no entendía qué era lo que le estaban pidiendo, y los hijos, que son gente grande, pide como 30, 40 años, dijo, papá, ¿Cómo no vas a trabajar en Ultraman? Es una de las franquicias japonesas más importantes en el mundo. Y dijo, bueno, deme. Y tira en el momento, es como así como un pep talk, digamos, de entrenador. O sea, dice un discursito de por qué hay que luchar por la verdad, la justicia y demás. Y casi iba, como un entrenador de fútbol, y van ahí los Ultramanes. Y creo que hasta ahora es el único político a nivel presidente o demás que haya actuado post carrera política, digamos. Mencionamos que Clinton estuvo en videojuegos, pero también estuvo en el funeral de la muerte más importante de los superhéroes, que fue la muerte de Superman. Acababa de asumir, es su primera aparición en historietas. Está hoy, con Hillary. Sí, claro. Y hoy buscando, igual son dos, tres cuadritos, sí, ¿no? Sí, es un discurso cuadros. Televisado. Buscando uno de los cómics que tengo por ahí, no pude encontrar, de cuando Topps Comics, la famosa fabricante de figuritas, sacaba los cómics basados en personajes de Jack Kirby, que está así, Secret City Saga. Ahí hay una historia donde un ente maléfico domina mentalmente a Clinton, y parece que la versión de la tapa, tengo la 1 y el 3, pero el número 2, donde aparece Clinton en la tapa, embolsado, vale una fortuna. Yo creo que nadie lo compra, pero embolsado, edición, qué sé yo, y con las cartas. Y yo tengo la carta de Clinton, que según eBay hay gente que la está vendiendo a $9. Yo creo que no las compra nadie, pero salió una carta de Clinton. Y aparte de las trading cards de Top Secret, fueron de muy buena calidad. Sí, sí. Y en esa época en los amigos de Kirby, estaba de entre Ditko, Bill Sienkiewicz, el que vos te imagines haciendo cartas, unas cartas de súper buena calidad. Sí. Así que ahí tienen collectibles con Clinton. Collectibles de presidente. Muy bien. Bueno, nos hemos pasado muchísimo el tiempo. Sí, así que vamos ya al tema, Dani. Sí, ya hay que votar. no. Sí, hay que votar. Bueno, siempre se dice que los presidentes roban, que los políticos roban y qué sé yo, pero la única prueba evidente en una película donde se ve a los presidentes robar es en Punto Límite. Oh, Point Break, digo bien, Breakpoint. Sí, sí. Gran película de la ex esposa de James Cameron, Catherine Bigelow. Buenísimo. Que es con, James Cameron. Estaba haciendo. Encima le ganó un Oscar. Sí, le arrebató el Oscar de las manos a ese ladrón de Cameron. ¿No? Claro. Perdió el Oscar por Avatar. Locker. Muy bien ganado. Y lo ganó por Hard Muy bien ganado. Y como decimos, es la primera película donde se ve a unos surfers disfrazados de presidentes con las máscaras de presidentes famosos robando bancos. Decían que hay una remake el año que viene, ¿no? Se va a hacer una remake, sí. No se hizo, ya no se estrenó ya. No existe. Hay un trailer, creo. Pero se estrena. Está por estrenar la remake. Está bien, hay trailer de un montón de películas que se estrenan el año que viene, una más. Y se van a poner caretas de Obama. Capaz que es este año, pero ahora vamos a tener que buscarla. Se pondrán caretas de Obama, de Bush, de Junior. Bush padre. Junior. De todos los hermanos. Bueno, de esa onda de sonido vamos a escuchar a Rat con Nobody Rides for Free. Yeah. Recuerdos del Futuro. Seguimos en Recuerdos del Futuro. Dani, bueno, presenta la entrevista. Como decíamos, en estos días estamos esperando la salida de las revistas de la nueva editorial Rebrote y vamos a hablar con José Mazzaroli, que es dibujante, animador, ilustrador, ha trabajado en el mítico estudio Jaime Díaz de animación, ha trabajado para García Ferré, trabajó muchos años para Disney y ahora se está dedicando más que nada a la historieta histórica y gauchesca. Así que bueno, nos va a contar un poco sobre el lanzamiento de la revista Rebrote. José, ¿nos escuchás? Buenas noches. Sí, buenas noches, Daniel. Mucho gusto. Encantado. Bueno, gracias por la nota. Espero haber dicho correctamente algunos de tus créditos, que sé que son muchos. Sí, son muchos años. Muchos años de dedicarme a los cuadritos. Por Así supuesto, que... por supuesto. Y bueno, contanos, por favor... un poco de este largo camino. Estas revistas ya estaban listas más o menos hace un año, ¿verdad? O desde fin del año pasado que estaban por salir. Es verdad, anunciamos en noviembre que ya salían y bueno, la cosa se fue demorando por distintos problemas que ya era increíble cómo se iban sumando y bueno, pero todo llega, así que gracias a Dios llegó el momento en que en estos momentos deben estar los camiones ya llevando las revistas a los kioscos. Tengo entendido que hoy a la noche ya salían, y son tres revistas en las que hemos puesto mucho esfuerzo, muchas ganas, no solo, digamos, esto es una cosa colectiva, ¿cierto? El grupo Rebrote lo conformamos cinco compañeros, por ahora, y junto con el editor Julio Vivas, de Ideas Vivas, que sería el nombre correcto de la editorial, pues lo nuestro es un grupo de cultores, digamos, de la historieta, sí, a la que tratamos de sacar la historieta nacional, ¿cierto? Claro. Sacar adelante, digamos, rescatar lo mejor de la historieta nacional y difundirla por todos los medios posibles. Bueno, encontramos, cuando coincidimos con Julio Vivas, digamos, en esta pasión común que tenemos por la historieta, y nos pusimos de acuerdo para sacar las revistas ya hace un año de esto, más o menos en julio del año pasado, fue cuando empezamos a armar las revistas y con mucha ilusión y todo. Y bueno, logramos mantener esa ilusión a pesar de las demoras y ha llegado el momento, ¿no?, de ver qué dice el público ahora. Las revistas son tres y son de perfiles distintos entre ellas, ¿verdad? Incluso aunque los autores en algunos casos se repiten. Así es, consideramos que era mejor abarcar distintos aspectos de la historieta nacional, ¿cierto? Y repartir, entonces, tenemos la que sería la revista principal, que era la que originalmente pensábamos publicar, la revista Rebrote, que lleva el nombre del grupo, es la que, digamos, la nave insignia, ¿cierto? Uh-huh. Ahí, bueno, la dirige Felipe Ávila, que también es un poco el líder del grupo. Un estudioso de la historieta, ha escrito libros, ensayos sobre historieta, aparte claro, dibuja, escribe, bueno, un artista múltiple. Recordamos su libro sobre Oesterge y las invasiones extraterrestres, que había un gran libro, exactamente, Deux hace unos años ya. Un libro esclarecedor porque nunca se había hecho un estudio desde ese punto de vista, de relacionar la cantidad de argumentos que tiene Oesterge relacionados con de todo tipo de invasiones al planeta Tierra o a nuestro país, y que bueno, en esa época, en los 50, estaba de moda que las invasiones de alienígenas, ¿cierto? Sí. Donde se suponía que había una alusión al comunismo, que la Guerra Fría, ¿cierto? Pero en nuestro país, Oesterge vio que la cosa era distinta, digamos. Él en El Eternauta lo mostró muy clarito, pero también en esos otros guiones que Ávila rescató en su libro, ¿no? Sí. Bueno, decíamos un poco del equipo de Rebrote. Bueno, estás vos, está, sí, estoy leyendo la letra, está chiquita, está Lito Fernández, Jorge Morain, Edu Molina, bueno, Marta Barnes, una de las, sí, primeras dibujantes femeninas de Columba. Sí. Bueno, también hay guiones de Emilio Balcarce, todos nombres, obviamente, que para los lectores de historieta nacional de las últimas décadas suenan y saben quiénes son, ¿no? Claro, incluso Robin Hood, digamos, uh-huh, el dibujante estrella de Columba, Gianni Dal Fiume, bueno, junto con ellos también tenemos nuevos autores, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, en Rebrote, a Diego Garabano, tenemos a un dibujante y guionista paraguayo, Argüello, de apellido, Ernesto Parrilla, de Villa Constitución, un guionista de La Nueva Camada, en fin. La idea es rescatar muy buenos trabajos de estos maestros que vos nombraste y que no son tan conocidos por el público actual, y al mismo tiempo ir en la medida de lo posible revelando nuevos valores o valores que no son tan nuevos, pero que, digamos, como no hay grandes editoriales en este momento, han desaparecido Columba y Record y Humor y García Ferré, en fin, no quedó ninguna editorial grande, no. Entonces hay gente de 30, 40, 50 años que por ahí no es conocida en el país porque no tiene dónde publicar, y vamos a tratar en lo posible de llenar ese vacío, ¿cierto? Tanto en Rebrote como en las otras dos revistas. Tenemos claro. También Zona Cero, que la dirige Charlie Cáceres, otro miembro del grupo, y que es una revista que bucea, digamos, en los géneros más tradicionales de la historieta, digamos, el policial, la ciencia ficción, el terror, la fantasía, esos temas. Si bien campean en las distintas revistas, tratamos de centrar un poco en Zona Cero, que ya el nombre es un homenaje a Oesterge y a su mítica revista, claro. Hora Cero, ¿cierto? Por supuesto. Sí, estoy viendo un poco los autores que a veces son más o menos los mismos del número anterior, ¿verdad? Perdón. Sí, ahí está Ferrari, un guionista, sí, con el que claro. No trabajé mucho. Justamente una historieta que hicimos juntos con Ferrari en Columba. En la revista Nippur Magnum en la década del 90, creo. Uh-huh. Y también hay algunos autores nuevos como Napoli, Ruano. Sí, Napoli es el mismo que escribía guiones de terror para La Bestia, ¿no? Hace unos años ya. José Napoli. Me estoy confundiendo, ahora meto la pata. Mira, como este es el feudo de Charlie, no estoy seguro, ¿no? Bueno, después pedimos disculpas públicas, no hay problema. Claro. Puede que sea. Y tu revista, la que vos coordinaste los contenidos, es la tercera, la gauchesca. Claro, Moreira, que justamente lleva ese nombre por la temática que abarca, de historietas gauchescas, históricas, y no solo argentina, sino latinoamericana. Es decir, puede haber personajes de otros países, pero países hermanos de nuestro continente. Y Moreira porque, bueno, es el personaje cuyo yo dibujé la historia de Moreira en otro tiempo, sí. Y en episodios vamos a ir publicándola en la revista, porque en cierta manera como que Juan Moreira es un modelo, digamos, del gaucho rebelde, digamos, que resiste a la injusticia, que busca la libertad, la defiende a toda costa. Ese es el lado, digamos, el lado bueno de Juan Moreira, el aspecto que tratamos de rescatar en la historieta y en la revista. En la revista tenemos realmente maestros de primera línea como Cacho Mandrafina, sí, señor. César Espadari, tenemos una historieta que hizo en la editorial Cielo Sur, que era justamente la editorial que publicaba totalmente revistas de historietas gauchescas. El Winca, Fabián Leyes y demás. Así es, y que hizo una gran labor, un gran trabajo de difusión, y tenía mucho éxito en fines de los 70, mediados de los 80. Y es una pena que luego, bueno, haya desaparecido. Por eso tratamos de tomar la posta, digamos, de Cielo Sur, de Turay, que es una revista que no se la conoce mucho porque solo duró 4 números en 1974, pero que marcó un hito en la historia de las publicaciones nacionales, porque fue una revista, para empezar, hecha con el sistema de cooperativa. Uh-huh. Es decir, donde no había un patrón, digamos, una editorial que comandaba, sino que los dibujantes y los guionistas compartían el trabajo, repartían las hipotéticas ganancias, que no sé si hubo, pero se hizo de otra manera. La dirigía Enrique Meyer, que es un dibujante que en este momento tiene 82 años, y al cual le dedicamos, lo nombramos padrino de la revista, como un homenaje al ejemplo que dejó Turay, no solo por lo del cooperativismo, sino porque fue la primera revista que, digamos, tomó como como motivo inspirador la temática latinoamericana. Ya el nombre Turay significa hermano en quechua. Entonces, esta historieta de Mandrafina y Moraín que publicamos en la revista Moreira proviene de ahí, proviene de Turay, y trata sobre un chasqui de la época de la conquista, un chasqui incaico y con un enfoque muy novedoso, digamos. Bueno, vamos a leerlo. Es cierto que a primera vista parece que esta tercera revista gaucheca es como la apuesta más audaz, si se quiere, ¿no? Digamos, es cierto que la historieta gauchesca e histórica casi no se ha publicado durante décadas. Sí, la más audaz o la más peligrosa. no lo quería decir yo. Claro. Si vos está bien. Puede ser, pero igual le tengo mucha fe, porque yo creo que hay un público que está esperando este tipo de historias que tenga que ver con lo nuestro, nuestra tradición, nuestras costumbres. Uh-huh. Y la prueba está en que yo a Juan Moreira lo había dibujado originalmente en la década del 80 en el diario La Voz. Uh-huh. Pero en 2010, con la gente de la editorial La Duendes, una editorial patagónica, sí, publicamos la historieta completa en forma de libro, justamente cuando nada hacía presumir de que el tema gauchesco interesaba, estaba prácticamente desaparecido. Y sin embargo el libro caminó muy bien, sigue caminando, o sea, 5 años después se sigue vendiendo, y abrió un poco la puerta por la que después empezaron a publicarse otros libros de temática gauchesca, histórica, muchos de ellos en La Duendes, y que realmente muestran que hay un público ávido de estas historias. Y además es lo que nos interesa difundir, ¿cierto? Buscar que las nuevas generaciones se enteren, para empezar, de que tuvimos grandes maestros de la historieta, muchos de ellos que viven y siguen trabajando, y que además que hay una temática que tiene que ver con nosotros. Claro. Te pregunto, ¿cuántas revistas hay más o menos armadas ya? ¿El contenido de cuántos números por adelantado está ahí esperando? Bueno, tenemos el segundo ya listo. Uh-huh. El segundo número de cada revista estaba esperando que saliera el uno, y el resto vamos a tener que ponernos a trabajar ya. Claro. Porque, digamos, cuando vimos que ya las demoras se multiplicaban, empezamos a poner freno, porque evidentemente uno necesita el estímulo, ¿cierto? Claro. De ver la revista en el kiosco. Yo creo que mañana, a la mañana, voy a ir a ver los kioscos, y el momento en que la vea va a ser emocionante, ¿cierto? Seguro. Entonces, ya con ese estímulo, sí, ya nos ponemos a trabajar inmediatamente en el número 3 y esperemos que en muchos más. ¿Hay una periodicidad estimada? Y habíamos pensado originalmente en que sea mensual, pero en este momento preferimos no asegurar nada en ese sentido, porque cruzamos los dedos y esperando que a partir de ahora todo ande bien, pero por las dudas, digamos, como para no meternos demasiada presión. Sin embargo, vamos a tratar de que salgan a la brevedad. Si no es en un mes, será en 2 meses, y luego, a medida que esto se vaya aceitando, sí, tal vez, seguramente ya el año que viene podamos asegurar ya una aparición mensual fija, digamos, pero vamos a ir paso a paso para no que no nos pase lo que nos pasó en noviembre, ¿cierto? Bueno, desde acá te deseamos lo mejor. Obviamente vamos a estar esperando que esas revistas salgan para verlas y leerlas y apoyar el lanzamiento. Y bueno, y te cuento que en este programa, por lo menos, que hablamos siempre, entre otras cosas, de Disney, en algún momento nos gustaría que vengas, o te llamamos, como vos prefieras, como te quede cómodo, y charlar un poco de tus épocas de Disney en la Egmont y todo lo que vos quieras contar sobre, ¿cómo no?, sobre esa época, que estos temas que siempre nos interesan tanto con el programa. Sí, cómo no, hay mucho para contar sobre eso. Sí, ¿dónde queda la radio? Me gustaría por ahí darme una vuelta. Nosotros estamos en Villa Crespo. Claro, bueno, siempre charlar en vivo es como más claro. Da más posibilidades, ¿cierto? Sí, por supuesto, sí, aparte tenemos cámaras, podés traer unos originales que tengas por ahí dando vueltas, unos dibujitos, unos bocetitos, lo que vos quieras. Genial, cuando les parezca bien, arreglamos y los visito. Buscamos alguna excusa. Ahí está. Muchísimas gracias, José, y bueno gracias. De nuevo les deseamos lo mejor, y bueno, vamos a ver qué pasa, que salgan las revistas. Bueno, muchas gracias, Daniel, a ustedes y al programa Recuerdo del Futuro. Y bueno, allá vamos. Muchísimas gracias de nuevo y un saludo a los oyentes. Bueno, gracias. Chao, gracias. Bueno, hablábamos con José Mazzaroli sobre Rebrote, la revista, y los otros dos lanzamientos conjuntos que mañana ya van a estar en los kioscos. Sí, hoy habíamos hablado temprano con Ávila, el editor, que no habíamos podido producir la nota, y nos comentaba que quizás salieran las revistas mañana. O sea, siempre cuando se habla de miércoles se habla de la noche, siempre cuando se habla un día en el tema de... Para okay. Ustedes que no son del palo del canillitismo, les cuento que las revistas siempre cuando se nombra un día es la noche que reciben los kioscos de la noche y a la mañana siguiente, siempre la mañana siguiente. Parece que las revistas iban a salir mañana a la noche. Parece que en último momento hubo unos problemas de distribución, parece que bueno. Bueno, en esta semana, seguro el fin de semana... Sí, van, las revistas ya están por salir, eso es cierto, y las revistas están, hay que terminar de distribuirlas, pero van a estar y las vamos a poder ver. Salen las tres al mismo tiempo, lo cual es también bastante novedoso, digamos. Bueno, vamos a ver qué pasa con las revistas. Bueno, pasamos a nuestro último tema de la noche, que es el de colonias espaciales. Exactamente. Y para adelantarlo, porque es en el bloque que viene, vamos a poner un primer tema. Por supuesto, el mejor tema que haya existido sobre la faz de la Tierra, que se haya compuesto sobre la humanidad. Sobre la humanidad viéndose obligada a abandonar el planeta Tierra por temas de contaminación y demás, y buscando vida en el espacio, buscando lugar en el espacio, que por supuesto la última cuenta regresiva de Europe y del grupo Europa. Sí, Faila Yauna. Sí. Sí, exacto. La escuchamos. el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Si la realidad no te convence, proba con la ficción. Seguimos en Recuerdos del Futuro. Último bloque, últimos minutos. En realidad nos quedó un mini bloque para colonias espaciales, pero bueno, lo teníamos que hacer ahora sí o sí. Gracias a Mariano Lastiri por gracias a Mariano Lastiri por compartir a el bloque famoso de el grupo Europa, sí, con Benigno Escalante, donde quiera que esté. Sí, en un lugar mejor. Sí, y Roberto Galán. Sí. Hablando de lugares mejores, hablemos entonces de planetas que sirven como casas alternativas de esta destruida Tierra. Y de historias que hablan justamente de la humanidad colonizando otros sectores del espacio para vivir mejor. Sí. Porque ¿quién quiere vivir en este planeta? No, nadie. Ahora nos vamos a tomar. Yo creo que uno de los conceptos más redondos que existen sobre el tema es todo lo que te plantean en Gundam, sobre todo en la primera serie Gundam, Mobile Suit Gundam de 0079 de 1979, donde te plantean que ya no hay espacio por, no solo por el tema de la contaminación ambiental, sino la superpoblación y, sí, y demás, y el tema de la administración corrupta de la Tierra hace que sea insostenible la vida en la Tierra y mucha gente se va. Es como obligada, como en los viejos colonos, por ejemplo, los colonos que llegaban a Estados Unidos, en vez de a una tierra agreste, tenían que ir al espacio a trabajar en las primeras colonias, que son todas artificiales y están alrededor, lejos de los planetas, de los siguientes planetas, digamos. Siempre los sites, digamos, que son los sectores, están a los costados de la Luna. Son en pleno espacio exterior y todo es artificial. Y lo interesante que se plantea siempre en Gundam, en casi todas las temporadas, en las distintas series, más que casi no hay invasiones alienígenas. El hombre está solo en el espacio, prácticamente solo. El gran conflicto del hombre es el hombre mismo. Son las guerras, digamos, las guerras civiles que sean en el espacio, los grupos separatistas que cuando van al espacio ya no tienen ningún tipo de enlace afectivo con la Tierra y no tienen problemas en mandar satélites viejos, en prender fuego todo, mandar gas, asesinar a millones de personas. Total, la Tierra ya no les pertenece. Y lo cierro con esto, hay un concepto muy interesante, casi New Age, que es el New Type, que es uno de los primeros impulsores en la ficción de la vida en el espacio. Dice que el hombre va a evolucionar casi espiritualmente en el momento que pueda soltarse de la Tierra, ir al espacio, y ahí va a descubrir su futuro. Después en la serie está tratado como si fuera más bien como una especie de percepción extrasensorial que ayuda a los pilotos a manejarse en la guerra con los mechas y demás, que es parte del tema, pero en realidad es la primera bajada de línea en ese discurso famoso de Siom-Sian Duckman, Duckheim, bueno, no estoy diciendo mal. Es ese tema que es que el hombre despierta, la conciencia del hombre no va a despertar hasta que no sea lanzado del espacio y descubra su verdadero futuro. Acá Horacio Ambrosio dice: Dani, ya que hablas de anime, no podemos dejar de nombrar Cowboy Bebop y Capitán Harlock. Sí. No, por supuesto. Capitán Harlock, claro, ya es la vida en el espacio, digamos, es más como una space opera, es el subgénero que tanto le gusta a Malik, que es tripulaciones. Claro, bueno, Cowboy claro, Bebop también. Sí, Cowboy Bebop también. Es el subgénero de tripulaciones, y la otra gran tripulación que seguramente Horacio va a coincidir con nosotros es la Yamato. La Yamato también. Sí, la Yamato. La Space Cruiser Yamato. Lo que se plantea en la primera serie es justamente que la Tierra es inhabitable y hay que descontaminarla porque ya no se puede vivir, la gente vive abajo de la Tierra porque ya es insostenible a nivel ecológico. Entonces lo que hacen es van a buscar ese famoso gadget que va a permitir limpiar la atmósfera terrestre, y así van, y por ahí ya hay directamente combates con otros planetas y demás. ¿Cómo es este? Yo iba a mencionar este principio por dos libros, uno que es muy conocido, creo que lo leímos todos, si no deberíamos leerlo, que es Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, donde habla, aparte hay una miniserie de televisión con Rod Hudson, que también se la recomiendo, adaptada por el querido y fenecido Richard Matheson, que habla de la conquista, o sea, te van contando distintas misiones espaciales, arranca así, Crónicas Marcianas, hasta la colonización de Marte y hasta que se van de Marte, o sea, transcurre todo. Y si no me equivoco, eran distintas historias de Bradbury sobre Marte que fueron recopiladas en el libro de Crónicas Marcianas. Bueno, es la miniserie, el libro es muy recomendable. Después tengo otro libro que estoy leyendo en este mismo momento, no ahora, pero que se llama Homo Plus, que es de Frederick Pohl. Y el tema es así, bueno, quieren colonizar Marte, pero para subsistir en Marte, o sea, obviamente no se pueden, entonces están adaptando a seres humanos para que puedan vivir en Marte, entonces los están transformando en una especie de Frankenstein, de cyborgs, entonces por eso Homo Plus, están como haciendo evolucionar de una manera el hombre, entonces les cambian brazos o todo, adaptándolo, visión de lo que sea, todo para que pueda vivir en Marte sin problemas, con la promesa a la pobre persona que es el voluntario de que después de que la misión le van a devolver todas sus partes humanas biológicas. Claro. O sea, esto sería como una especie de Robocop, una cosa así, por lo que estoy leyendo. Está bastante interesante. Homo Plus, así que bueno. ¿Cómo termina? Después de lo contrario, si está bueno o no. Así que no sé si le va a pasar eso a la gente que se postuló para ir a Marte en misiones, pero bueno. Acá hay un comentario muy polémico de Juan Zúñiga que dice: la Estrella de la Muerte, el mejor satélite artificial hecho, destruida a traición por la Alianza Rebelde. Creo que es pro imperio. Sí. Pero no era un satélite. No giraba alrededor, era una estación, un arma de destrucción planetaria. Sí, del imperio genocida. Claro, sí. Y bueno, sí, por sí. Eso Reagan se inspiró para Star Wars, vio la Estrella de la Muerte y, claro, y le puso al proyecto. Bueno, sí. Esta es rápido. Bueno, la secuela de Aliens, sí, que hacen los genios de la Wesleyan Yuntami, van a colonizar el planeta donde había caído la nave con los aliens y obviamente todos los colonos terminan siendo infectados, sí. Hay aliens por doquier y por eso hay que llamar a los marines y Ripley para ir. Claro. Es una colonización de un planeta totalmente fallida, ¿no? Yo tenía la vaga idea de que una serie que yo recuerdo mucho, pero que duró apenas 13 capítulos, que es Skeleton Warriors, ocurría en un planeta distante y efectivamente en el planeta Luminer, y era narraba los conflictos entre unos humanos y unos esqueletos. Sí, basado en hechos reales. Que querían controlar el cristal. Se enfrentaban con esqueletos. Se enfrentaban con esqueletos, obviamente. Harryhausen. Sí, una cosa así. Sí, me encantaba Skeleton Warriors. Y bueno, también tenía una cuestión así de conquista planetaria y de lucha contra otra especie, por así decirlo. Bueno, Javier Maidana dice: la Fuerza Voltron, además de luchar, creo recordar que buscaban un nuevo planeta donde fuera sustentable la vida, ¿no? No recuerdo, Fede. No sé, ¿cuál? Estaba pensando en eso. Porque aparte son dos series Voltron, lo cual complica las cosas. Pero creo que la primera sí. La de los leones y la otra, la debe de los ser la primera, que es la de los autitos. Esa sí. Me parece que sí, que los tíos estaban buscando XB. Buscando un planeta nuevo donde mandar a la gente a la Tierra, digo, es un... La otra es Golion, la de los leones. Horacio Ambrosio también dice: en literatura la saga Fundación de Isaac Asimov me gustó muchísimo, sobre todo los tres primeros libros, y luego su empalme con la saga de los robots, en donde cuentan las primeras colonias humanas en el universo. Bueno, también Asimov sí, un autor ineludible. Obviamente. También, si de series británicas hablamos, lo había mencionado un oyente, no me acuerdo si era Juan o Javier, la semana pasada cuando anunciamos el bloque, hay una una serie de 8 capítulos de una temporada, porque fue cancelada del 2010, británica, se llama Outcast, y justamente hablaba sobre un grupo de humanos que tienen que ir a otro planeta que se llama Carpatia, después de que la Tierra se convierta en un planeta inhabitable, y te cuentan qué ocurre en, digamos, la ciudad o la colonia que ellos crean 10 años después, y todos los problemas que empiezan a tener y las amenazas que aparecen en el planeta. A mí la serie me había gustado mucho, me había enganchado un montón, pero bueno, lamentablemente fue cancelada porque tenía muy baja audiencia y qué sé yo. Actuaban, por ejemplo, en el primer capítulo, aparecía el pibe que hacía de Apolo en Battlestar Galactica en su momento, como que la habían promocionado bastante por ese lado. Pero no hay otro actor de Galactica ahí en Outcast. No recuerdo, creo que no. Me estoy confundiendo con el otro. La protagonista es Hermione Norris, que era la sidekick en una serie británica policial muy buena. Y me estoy... Ay, no me puedo acordar. Ah, ya sé, vos no te referirías al actor de Game of Thrones, que también actuaba acá, hacía como del presidente, una cosa así. No, yo decía el jefe mecánico de Galáctica. No, tenía Galáctica. Otra serie, sí, Chief. Ahí está. Sí, no me acuerdo el nombre de la otra serie, pero sí, más o menos por esa. Dani, la otra vuelta, cuando no lo hicimos, habías mencionado la serie que pasaron en Canal de Aire. Tierra 2. La de High Garrick ni... No. Ni Alan Scott de DC, no. Era la misión que mandaban a explorar un planeta, tenía las condiciones habitables de la Tierra porque había una enfermedad, una epidemia, y había que mandar a todos a otro planeta antes que la epidemia se cobrara demasiadas vidas. ¿Cuánto duró? No, hay una temporada, nada más. La recuerdo vagamente. Bueno, actualmente la serie de 100, la de los 100, trata un poco sobre eso, trata sobre justamente una colonia, pasa la inversa. Los tipos se tuvieron que ir del planeta, viven en una base espacial y como están escasos de recursos, agarran a los presos, juntan 100 y los mandan de vuelta al planeta y arréglense, muchachos. Es la premisa, es lo posterior, digamos. O sea, después de la colonización, de vivir en una colonia espacial y qué sé yo, tenés el problema de que los recursos son escasos, limitados, y bueno, se empieza a fallar y bueno, nada. Y bueno, esa es la premisa. Algún punto Blade Runner y Wall-E hablan también de lo que queda en la Tierra cuando la humanidad empieza a colonizar otra zona, eso, ¿no? Se muestra todavía más profundizado, es estar en el libro que en la película. Claro, porque la película te muestra la superpoblación con ovejas eléctricas. En el libro te dicen que la Tierra está bastante vacía, y de hecho, bueno... En la película hay todavía gente, no, está digamos, de hecho superpoblada, hablan de las colonias. Pero lo que te dicen es que como que ya queda lo peor de la humanidad, digamos. Claro. Y la Tierra como deteriorada y... Pero en el libro se te muestra más desolado que los que quedaron, es porque no se pudieron ir, no tenían guita, pudieron ir a... Es que en realidad el tema de la contaminación, colonización en el espacio, más allá de las primeras épocas más positivistas, si quiere, de mediados del siglo XX, tipo los 50, más para acá, es caldo de cultivo para historias muy interesantes, muy políticas y sociológicas, y sobre las consecuencias reales y terribles que podría tener todo el desarraigo de cómo sería la vida en el espacio en condiciones mucho peores que las de la Tierra. Bueno, ahora Interestelar también. La última de Nolan gira en torno de buscar una solución salida del planeta, porque ya se tenía tiempo limitado. El último no podían crear el animal. Como que va para otro lado la película, pero en el fondo lo que los tipos están tratando es de desarrollar ese proyecto para poner, a armar colonias. En Sueño de los Androides con Ovejas Eléctricas, justamente la referencia a las ovejas eléctricas es a los animales que tienen que crear artificialmente. El personaje, de hecho, en un momento está comprando Tiene todo un... No me acuerdo bien, pero... Sí, tiene todo un tema con que compra un animal... Artificial claro, para su esposa, claro, creo, una cosa sí, así. Sí, tiene sí, todo sí, un diálogo interno. Porque tener animales, de verdad, eran carísimos y no sé claro, si podía. Claro, sí, como que ya estaban muy reducidos. Bueno, era toda una cosa así, sí, tenía toda una historia bastante oscura. Bueno, Juan Zúñiga también dice... La serie de animación Planetes. Habla... Sí, está basada en un manga, sí. Es un anime. Habla sobre el viaje del espacio y la colonización fuera de la Tierra y pone el capítulo 1 en español. Bueno, y mira, lo comparto. Y sin salir del anime, no puedo dejar de mencionar Martian Successor Nadeshiko, que tiene mucho que ver con el tema de también de la injusticia y la desigualdad que hay entre los colonos, que obviamente siempre son los que hacen las peores tareas, los mineros, los obreros, los cocineros de los obreros, y tenía mucho de eso, bueno, el trasfondo del protagonista, que es, no voy a acordar el nombre, de Nadeshiko. Y no puedo dejar de mencionar una historieta de los 50 famosa que alguna vez hemos nombrado acá, no me voy a acordar el nombre tampoco, de las revistas de Easy Comics de ciencia ficción de los 50, esa famosa y controversial historia, que es el astronauta que viaja a resolver, el hombre del espacio que viaja a resolver el conflicto entre las dos razas de colores distintos, les da todo un discurso sobre lo infantiles que eran las peleas entre personas de diferentes colores de piel, que la humanidad lo había resuelto hace muchísimo, que ya era algo del pasado. Y en el último cuadrito, cuando se saca el casco, es un hombre de color negro, que por supuesto una historieta de 1953, 1954, era una cosa impactante, absolutamente controversial, una gran, gran historieta. Bueno, y para despedirnos, no podemos dejar de nombrar, aunque brevemente lo dijimos, Battlestar Galactica, obviamente, que es también una historia que va sobre ese tema. Bueno, la primera, que es más mística que otra cosa, tiene más que ver con... O sea, mucho más directamente el tema de las 12 de las 12 tribus de Israel. Sí. Pero la nueva es más política. La nueva es mucho más política y también toma como los peores aspectos de lo que es la vida en el espacio, sin provisiones. Claro. Bueno, sí, todos los dilemas morales. Ni hablar del capítulo sobre donde se prohíbe el aborto. Exacto, sí, se puede por la baja población, la baja natalidad. Bueno, así que nos despedimos hasta la semana que viene y nos vamos entonces con el tema, Dani. Sí, la primera vez que en este programa vamos a escuchar una canción en irlandés. Ajá. Que es de la canción que se escucha cuando vuelven los... Después de una batalla con los Silence, que vuelven los pilotos a la Galáctica de la primera temporada. Es Wonder My Friends por Bear McCreary y nos vemos la semana que viene. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Bye, bye. I'm not the same.